Si subimos al cerro, lo mejor es la pendiente 4, que tiene menos hielo, aunque es más parada. ¿Ya? La otra es el cambio de ruta. La Garganta del Diablo, por el otro lado, es más corta, pero es más insegura. Muchos no han salido de ahí. Oye, oye, ¿sabéis qué más? ¿Qué? ¡Mejor Frey! ¡Buena! En todas partes, ya empieza a ganar Frey. Vota 4. Vota Frey.